CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con un repaso, si les parece, por el Parlamento. Hoy vamos a estar al mediodía seguramente en la conferencia de prensa del equipo económico por la colocación de deuda Samurai. Así que vamos a tener alguna ampliación de eso al mediodía, en el informativo del mediodía, y después en horas de la tarde un poquito más. Pero en lo que tiene que ver al Parlamento, decíamos que el miércoles es un día complejo, intenso en la actividad, sobre todo cuando es comienzo de un mes, que ustedes saben, del 1 al 18 hay actividades ordinarias, por lo tanto, salvo que se haya establecido una suspensión, es obligatorio realizar comisiones y también los plenos. Y ayer además hubo Cámara de Senadores, después a las 14:30 hubo Asamblea General por un homenaje a Gonzalo Aguirre tras su desaparición física, y luego hubo Cámara de Diputados a partir de las 4:30 de la tarde. Y además una serie de comisiones, algunas que tuvieron visitas presenciales y otras que tuvieron visitas virtuales. Todavía se utiliza mucho, sobre todo cuando son delegaciones del interior, utilizar plataformas virtuales para que no se tengan que trasladar hasta aquí los trabajadores. Por ejemplo, la gente de Paicueros. Los trabajadores de Paicueros estuvieron reunidos. La comisión se reunió en la sala número 9, pero a través de una pantalla se comunicaron con los trabajadores de la Unión Obrero de Curtidores y también de Paicueros. ¿Qué le trasladaron? Nos decía el vicepresidente de esa comisión, el diputado de Frente Amplio, Gabriel Otero, que habían conseguido el día martes una negociación en el Ministerio de Trabajo que duró unas 6 horas y que de alguna manera lo que estaban pidiendo, que era que se conformara una tripartita, se pudo efectivizar. De esa manera entonces lo que se definió fue dejar las medidas de lucha, los paros por turnos y también las movilizaciones. No quiere decir que esté solucionado el tema, sino que hay una mesa de diálogo y el Ministerio de Trabajo, que era algo que pedían que interviniera, intervino. Y habrá un seguimiento de la Comisión de Legislación de Trabajo de cómo avance esa negociación. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Gabriel Otero de Frente Amplio. Nos informaron de la situación que se había dado en el conflicto que atravesaban, que básicamente lo que fue es una represalia de la empresa a todos los trabajadores sindicalizados con una sanción por las medidas de paro, y además se negaban a pagar una retroactividad acordada en la mesa a todos los trabajadores sindicalizados. Ayer se dio una tripartita en el ministerio donde duró unas 6 horas y por lo menos hay señales positivas. La primera es que la sanción ya no corre, que fue quitada. La segunda, y era lo que los trabajadores realmente perseguían, es que la tripartita quede consolidada y que, bueno, de una u otra manera empiece la negociación. Los trabajadores siempre estuvieron atrás de eso, de la negociación, y se renuevan el viernes 3, ya retoman nuevamente las tareas después de lo que va a ser el acto del PIT-CNT jueves 2. Así que entendemos que es un buen acuerdo, que, bueno, el Ministerio realmente hizo lo que nosotros le solicitamos, y los trabajadores también, participar, ser parte del acuerdo y ser garante que la mesa funcione. Es un sector que ya viene con tiempo de complejidad, es el sector obviamente vinculado a curtiembre, ¿no? Sí, claro, estamos hablando de que los curtidores en este país son una especie en peligro de extinción, lamentablemente. Quizá en Paicueros, y sin quizá, estemos hablando de la empresa que tiene mayor cantidad de empleados, anda arriba de 600, pero en Montevideo y en la zona de Nuevo París y todo aquello que recordamos de hace un par de décadas atrás, lamentablemente el año pasado, con el despido masivo de varias curtiembres, el sector está prácticamente, como les digo, en vías de extinción, porque también el mercado internacional ha cambiado. Ya las maneras de fabricar los tapizados son otras, y bueno, hay una serie de cuestiones que se juntaron que hacen que tengamos cambios importantes en la industria. ¿Van a hacer un seguimiento de la comisión de este principio de acuerdo? Sí, vamos a hacer un seguimiento, eso fue lo que acordamos, y posiblemente también más adelante le solicitemos al ministerio algún tipo de informe o que venga a visitarnos como ya ha venido el ministro. Ahí tenían entonces la palabra del vicepresidente de la Comisión de Legislación de Trabajo, Gabriel Otero, luego de haber tenido este contacto vía virtual con los trabajadores de Paicuero y trasladando un poco lo que va a ser el seguimiento de esta comienzo de negociación. No podemos hablar de que esté solucionado ni de que haya ya un camino o una ruta o una hoja de ruta en referencia a eso. Solo que se dejó sin efecto la sanción, los trabajadores levantan las medidas de lucha y se comienza una negociación con el aval del Ministerio de Trabajo, que era lo que pedía esta comisión y también los propios trabajadores de Paicuero. ¿Recuerdan ustedes también unas movilizaciones que se realizaron cuando hubo apertura de fronteras con la Argentina, de asociaciones de vecinos, de sobre todo del departamento de Río Negro, de Paysandú y de Salto, vinculado a que ellos muchas veces o trabajan del lado de Entre Ríos en Argentina y viven del lado uruguayo, o al revés, o tienen familiares del otro lado, o cobran la jubilación del lado argentino y tienen que ir a cobrarla del otro lado, y no podían ir por el cierre de frontera. Y cuando se abrió, hay una serie de medidas que ustedes saben se toma con los turistas que se les piden a ellos y que obviamente hace muy compleja la posibilidad de llevar adelante. Es un seguro de salud, el tema también del PCR, cuando ellos tienen una actividad casi de cruce diario. Y en ese sentido piden un tratamiento especial para estos vecinos que se diferencie del tratamiento para un turista común. No es fácil porque tiene que ver además con herramientas y medidas por el COVID-19 de dos gobiernos distintos, el uruguayo y el argentino. Igual se va a estar convocando a integrantes de Cancillería del Uruguay, también vinculados al ámbito del relacionamiento internacional, para hacerse de elementos y ver cómo trabajar el asunto en la Comisión Especial de Fronteras con la República Argentina que sesionó en la jornada de ayer. Y que reitero, vía Zoom también, vía plataforma virtual, estuvieron comunicados con estos vecinos, con tres asociaciones de vecinos de los departamentos de Paysandú, Río Negro y Salto. Hablamos al respecto con el diputado Rodrigo Albernaz, diputado que integra esta comisión especial de fronteras con la Argentina, que pertenece a Cabildo Abierto. ¿Temática general que están teniendo y cuáles son los casos puntuales a modo de ejemplo para poder, entiendo yo, concientizar a la comisión y al Ejecutivo Nacional de que a esta altura ya se reclaman medidas urgentes? Todos sabemos que estamos a pocas semanas de las festividades y bueno, claramente genera un punto de inflexión ante esto. Ellos expresaban distintas cosas que veían, por ejemplo, la flexibilidad que había en lo que es la realización de eventos y deportivos y sociales a lo largo de todo Uruguay, y que en contraposición a la dureza que había, la no flexibilidad para el trasiego de la vecindad de las distintas ciudades fronterizas. Así que se manifestaban, diputados, sobre todo era que muchas veces se les pide casi el mismo tratamiento que a un turista. En realidad ellos tienen otra característica, o cobran la jubilación de un lado o del otro, tienen un familiar de un lado o del otro, y necesitarían la posibilidad de tener una mirada diferente. Ahí va. Para un caso particular, un tema particular como es el de ellos, con características particulares, soluciones particulares. Naturalmente somos conscientes que no se han dado grandes soluciones. El PCR sigue siendo un gran freno y que, bueno, también ellos argumentaban de la inefectividad y del no sentido de. Por eso la comisión resolvió comunicarse con distintas áreas del Ejecutivo Nacional, desde Cancillería al Ministerio de Salud Pública, informar previamente de lo hablado en la versión taquigráfica en esta comisión y solicitar que participen en próximas comisiones para poder ayudar a encontrar una solución más inmediata a esta problemática. Supongo además que para ustedes va a ser dificultoso además hallar soluciones porque se tratan de una situación binacional que abarca a dos gobiernos. Y en el gobierno uruguayo sabemos las medidas, pero el gobierno argentino toma medidas independientes también. Bueno, eso también se dejó en claro. Se dejó en claro cuál es la función de la comisión, nosotros como poder legislativo, cuál es el alcance de nuestra, cuál la injerencia que podemos llegar a tener, y que también el gobierno tiene una cierta limitación, porque depende en gran mayoría, podemos decir un 50%, de cuáles sean las políticas que toma el gobierno argentino, que también son limitantes. Ahí tenía la palabra entonces del diputado Rodrigo Albernaz, integrante de esta comisión especial de fronteras con la Argentina. Ayer funcionó también la de la frontera con Brasil, que estuvo recibiendo al tercero de Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores. Están trabajando en la materia, saben que hay complejidades. Este tipo de problemas que existen con la Argentina no existen del lado brasilero, donde el trasiego de personas es mucho más fácil porque es por tierra, en relación a que no hay necesidad de tener puentes sobre el río Uruguay, es casi a diario, entonces no hay ese tipo de dificultades de pedidos. Sí lo hay con Entre Ríos, pero se está trabajando en poder llegar a una solución. Veremos qué tanto se puede lograr. No quiero entusiasmar a la gente que nos puede estar escuchando de esos departamentos que, como ustedes saben, vienen protestando sobre esta situación, sobre la necesidad de que sea más flexible ese pasaje desde Uruguay a la provincia de Entre Ríos, pero por lo menos hay una intención de trabajar en la materia y se ha escuchado lo que estos vecinos han manifestado en la comisión. Hacemos la pausa y venimos con otros datos. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con el planteo que se hizo en la Cámara de Diputados en la tarde, noche de ayer, luego de algunos cuartos intermedios, vinculado al llamado a sala del ministro Martín Lema y del directorio de INISA por razones que tienen que ver con este último, con INISA, su conducción a través de la cabildante Rosana de Olivera. Ustedes recordarán que ya había existido un pedido de que renunciara por parte de Frente Amplio cuando se trató el tema de la rendición de cuentas y se habló del tema de la alimentación y hubo un debate bastante complejo en relación justamente a una situación que tiene problemas de dirección, además dentro de INISA, donde hay discusiones entre la no solamente la integrante del Frente Amplio y la presidenta Rosana de Olivera, sino también con la representante del Partido Nacional y la representante de Cabildo Abierto, lo que genera un problema de conducción que tiene allí desajustes en lo que es el funcionamiento del instituto y que perjudica, según la lectura que se hace, a los menores, pero los menores infractores que están internados allí, pero también a los funcionarios, porque hay temas de ascenso, temas de cómo se trata a los trabajadores, que, según indica la diputada Betiana Díaz, terminan generando conflictos y problemáticas que se establecen a partir de esta conducción de la presidenta de INISA, Rosana de Olivera, reitero, siempre hablando de la lectura de quien solicitó este pedido y fue acompañado por el resto de los partidos políticos, que fue el Frente Amplio y la diputada Betiana Díaz, a quien escuchamos. Nosotros estamos planteando hace mucho tiempo ya, diría que desde que se presentó el presupuesto nacional, el año pasado hasta ahora, dificultades en la gestión de INISA, que tienen que ver con cómo repercute algunas decisiones políticas que se toman en el marco del Poder Ejecutivo y en el marco del directorio. Esto se ha visto agudizado en el último tiempo, donde es de pública notoriedad el nivel de conflicto que hay con trabajadores y trabajadoras, con diferentes sectores de la institución paralizados y movilizados, que repercuten directamente en dos cosas, en las condiciones de trabajo de trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo en lo que debería ser el centro, que son los adolescentes que están en INISA. Nosotros lo que fuimos agotando en este tiempo, y nadie puede decir lo contrario, es todas las vías para acceder a la información, que son la vía de pedido de informes que hace el Parlamento Uruguayo, jamás nos contestaron un solo pedido de informes. Los últimos que hicimos fueron referidos especialmente al motín que se hizo en el centro Sarandí, donde el propio sindicato sale a desmentir a la presidenta de INISA cuando dice que hubo una gestión exitosa de ese motín. Hechos de apariencia por lo menos irregular con respecto a la gestión de lo que son los concursos de ascenso, las designaciones directas, todo cosas que hemos venido planteando. Y luego también algunos gastos del presupuesto que vemos que no alcanzan porque vienen a pedir plata permanentemente, pero después se sale a decir que está todo bien, en particular los gastos de alimentación y de funcionamiento. Nadie nos contesta nada. Cuando vienen a las comisiones tampoco se nos da información de calidad. Parece que el INISA es un book de fotos. Entonces lo que hacemos es, empezamos a evaluar las diferentes opciones que tenemos y acá ya estamos hablando de, empezar a plantear, por ejemplo, la posibilidad de llamar al MIDES, que es de donde está colgado institucionalmente el INISA y quien depende jerárquicamente del Ministerio de Desarrollo Social, para poder acceder a información a través de un régimen de comisión general. Es verdad que no tiene consecuencias en términos de resolución, pero que realmente nos parece que al Parlamento uruguayo le está faltando información en un momento de total crisis institucional del INIS. Hay sectores en conflicto como los servicios de salud, locomoción, seguridad, es decir, áreas estratégicas para el desarrollo del normal funcionamiento de la institución. Por tanto, hoy lo que vemos es que no hay garantías para ese funcionamiento. ¿La idea es concretarlo este año? La idea es concretarlo cuanto antes, porque además viene una época que, en particular para las personas que están en situación de encierro, es complicada, que es diciembre, viene feria judicial, vienen las fiestas, estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de gurises que están cada vez más encerrados y que claramente son... el primer centro de todos estos conflictos que aparecen en la institución. Ahí tenía parte de lo que decía la diputada Betiana Díaz. Habrá que establecer allí la reunión, la actividad. Hay mucha actividad legislativa de aquí a fin de año, sabiendo además que el receso comienza el próximo 15. Puede haber también, esto obviamente va a concitar una sesión extraordinaria de la Cámara, la presencia de Lema y de la presidenta de INISA y el resto del directorio. Lo concreto es que seguramente allí nuevamente se maneje el pedido de renuncia para la representante de Cabildo Abierto, Rosana de Olivera. El diputado Álvaro Villano, diputado del Partido Nacional, fundamentó el voto en la Cámara de Diputados cuando el oficialismo acompañó la propuesta de la oposición, y esto era lo que decía Viviano, que como ustedes saben, hoy es diputado, pero antes era director de INAU. Efectuado por la oposición, porque entendemos que, de algún modo, la situación planteada requiere transparentarla, y obviamente que, ante una situación de esa naturaleza, nada mejor que una instancia de este tipo, con la seriedad y con la responsabilidad que fue planteada. En segundo lugar, porque nos parece que algunas de las cuestiones, y con la seriedad que la instancia amerita y justifica, creo que el gobierno necesariamente, y con el tiempo que transcurra, va a venir a esta sesión a asegurar la estabilidad de un organismo que para nosotros obviamente también es una prioridad. Tenemos larga experiencia en el funcionamiento de una institución como ella, y la preocupación que se expresa acá también, hay que recalcarlo, es preocupación del gobierno. Por tanto, creemos que en este tiempo que transcurra de aquí hasta la convocatoria será propicio para intercambios, también será propicio para disipar eventuales dudas que haya sobre el funcionamiento y también trabajar eventualmente sobre cambios que haya que efectuar. En esa línea hemos acompañado esta decisión y es el compromiso del gobierno también de trabajar en profundidad para la seguridad de los adolescentes, que en definitiva son los que nos preocupan. Gracias, presidente. Allí escuchaban a Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional, diputado del oficialismo, que además ha sido director del INAU, cuando además INISA dependía del INAU. Allí marcaba su postura, que reitero fue acompañada por el resto de los legisladores del oficialista, determinando allí la necesidad de este régimen de comisión general para hacerse de información clara y concreta. El relacionamiento además entre Álvaro Viviano y Rosana de Olivera, que había comenzado con una intención además de Rosana de Olivera de concurrir al despacho de Álvaro Viviano para que justamente la preparara en relación a la actividad que le tocaba asumir, teniendo en cuenta la experiencia de Viviano, se ha ido desgastando también en relación justamente a una serie de conflictos y declaraciones sobre acciones de la administración anterior. Veremos cómo se conjuga todo esto el día de la convocatoria y del régimen de comisión general en el Pleno. Hacemos la pausa nuevamente y volvemos. La Cámara de Diputados también tuvo en la media hora previa denuncias sobre la situación de la cárcel del departamento de Rivera, la cárcel de mujeres. Se habló de hacinamiento, se habló de la necesidad de una ampliación para que se puedan hacer tareas vinculadas a tener una huerta o tareas vinculadas a talleres. Lo hizo la diputada de Cabildo Abierto, Namiz Camargo, que visitó la cárcel de Rivera y además tiene vínculos con el ámbito policial. Destacó la tarea del Instituto Nacional de Rehabilitación, de los policías que trabajan allí, la legisladora de Cabildo Abierto, pero atacó lo que es la respuesta política a necesidades de, reitero, ampliar esa cárcel de mujeres. Muchas mujeres están con sus hijos en condiciones que no son para nada las mejores. Vamos a escuchar lo que denunciaba en la Cámara de Diputados la legisladora Namiz Camargo. Lo cual me preocupa muchísimo, que es el hacinamiento en la cárcel femenina de Rivera. Me preocupa por varios motivos, por las mujeres privadas de libertad, por los funcionarios que hacen una extensa jornada laboral en ese ambiente, pero también y principalmente por los niños que allí viven, hijos de las mujeres privadas de libertad que sin tener ningún tipo de responsabilidad, obviamente, se ven rehenes de esa situación y lo que la misma conlleva. Situación esta que podría ser amenizada si hubiese la posibilidad de contar con un mayor espacio físico. La semana pasada tuve la oportunidad de realizar una visita a dicha cárcel y ver con mis propios ojos la problemática que acabo de plantear. Quiero resaltar que lo que me impresionó positivamente durante toda la visita fue el trabajo, la dedicación y el amor que le ponen todos los funcionarios y las autoridades del INR a cada detalle, buscando siempre mejorarles las condiciones y la calidad de vida a cada mujer privada de libertad y también a sus hijos. Pero a pesar de todo ese esfuerzo, hay varios factores que sobrepasan toda la buena voluntad de dichos funcionarios. Y uno de esos muchos factores es lo reducido del espacio físico, el cual, debido a que la misma está ubicada en el centro de la ciudad, agrava más aún la problemática, ya que esto hace imposible su ampliación. Y por eso quiero aprovechar y compartir con ustedes las cifras de la cárcel al día de hoy, para que puedan tener una dimensión de la gravedad de la situación. La cárcel cuenta solamente con 3 dormitorios distribuidos en un total de 800 metros cuadrados de superficie. Tiene una capacidad máxima para 20 personas, contando niños y adultos, ya que los niños también deben ser contabilizados en esa capacidad. Hoy, en dicha cárcel, se encuentran recluidas 35 mujeres, entre ellas 2 embarazadas a términos, más 3 niños, sumando da un total de 38 personas, o sea, casi el doble de la capacidad, presidente. Además, cuentan con, si no me equivoco, nada más que 2 baños, y dentro de las instalaciones, 1, imagínense lo que es un baño para 35 adultos y 3 niños. A raíz de esto se genera problemáticas típicas de lo que significa un encierro sumado al hacinamiento, que afectan no solo a las internas, sino que también a sus hijos, ya que no se puede brindar un espacio adecuado para el normal desarrollo de un niño, lo que implica vulnerarle unos cuantos derechos. Sería fundamental, por ejemplo, contar con un espacio físico adecuado que permitiera separar a las internas con hijos de las demás internas, lo que evitaría que los niños tengan que vivir o visualizar diversas experiencias que se generan entre las demás reclusas. Otro de los puntos positivos de lo que sería contar con un mayor espacio físico sería poder desarrollar debidamente el plan de dignidad carcelaria, el cual se cumple, pero con muchas restricciones. Una de ellas es que tienen que compartir el mismo espacio físico para cada taller, lo que impide dictarlos al mismo tiempo y tener más de una actividad a la vez. Tampoco es factible actividades como huertas y esparcimiento al aire libre, ya que no cuentan con zona verde y su espacio es muy reducido. Otro beneficio sería poder brindarle un espacio adecuado y privado a la interna y al niño en el cual puedan pasar tiempo juntos sin la presencia de otras personas. A todo esto, tenemos conocimiento que a las afueras de Rivera hay un lugar que podría servir para tales propósitos y que actualmente se encuentra deshabitado, el cual cumple con todos los requisitos necesarios para tratar de solucionar las problemáticas planteadas anteriormente y darle mejor calidad de vida a las internas y sus niños. Dicho lugar sirvió en un pasado como hogar para niños del INAU, por lo tanto cuenta con la infraestructura básica necesaria para albergar a las internas mencionadas y sus hijos. El lugar, además, hoy está en comodato con el Ministerio del Interior, ya redondeo, generándole un problema a este, ya que lo tiene que custodiar 24 horas para que no sea indebidamente ocupado y distrayendo para eso recursos humanos y logísticos de dicho ministerio que pueden ser utilizados en otras tareas y que todos sabemos lo valioso y escasos que son. Allí escuchaban entonces a la diputada Namis Camargo, cercana al ámbito policial, diputada de Cabildo Abierto, que critica, siendo parte del gobierno, Cabildo Abierto critica al gobierno sobre las condiciones de la cárcel femenina de Rivera y pide una actuación en pos de la colaboración para la tarea de los propios policías en cárceles y para la situación de niños y mujeres que están hacinadas, dice, en esa cárcel femenina. Veremos cuál es la respuesta del Ministerio del Interior. El ministro de Transporte y Obras Públicas estuvo 4 horas en la jornada de ayer en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Varios fueron los temas. Nosotros nos centramos sobre todo en torno al tema del CITRAC, que es un pedido que habían hecho los trabajadores, ustedes recuerdan, un control satelital sobre los camiones para que no fueran explotados los trabajadores y que además no hubieran siniestros por estar 12 horas arriba de un camión sin detenerse. Bueno, el ministro Falero, José Luis Falero, dijo que el CITRAC murió y no lo van a seguir estableciendo de esa manera porque son temas del BPS o del Ministerio de Trabajo, no del Ministerio de Transporte. Por lo tanto, si quieren ampliar las características de una herramienta de este tipo, tendrían que involucrarse esas otras dependencias estatales. Y por otro lado, fundamentó las razones del aumento de los peajes y dijo que tendrían que haber aumentado más. Lo escuchamos. Y se justifica porque se está por debajo de lo que se debió aumentar, cosa que no se daba antes. Antes se ajustaba la paramétrica como daba a rajatabla. En este caso se aumentó. Primero, no se aumenta desde noviembre del año pasado. Antes se aumentaba permanentemente cada 4 meses. Segundo, no se aumenta la totalidad. Se debía haber aumentado un 50% más de lo que se aumentó. Y no se aumentó la totalidad. Y tercero, se aumentó aún menos en lo que es el telepeaje. ¿Para qué? Para motivar el telepeaje. Quiere decir que cierra por todos lados. No solamente no se aumentó la totalidad, quiere decir que hubo una rebaja de lo que se debió el ajuste mismo. ¿Qué pasa con el tema del Exitrack y lo que es el control de los camioneros? Eso se dejó de lado al comienzo de este gobierno, la aplicación como estaba pensada, ¿verdad? Por distintas razones. Una es porque entendemos que no es de fácil aplicación en este momento, y menos con la pandemia. Segundo es que hay una definición política del Ministerio y fundamentalmente del Presidente de la República de no seguir cargando, y esto estaba pensado para que sirviera para cobrar al que rompe paga o al que usa paga. Y hay una definición política, es de no incrementar la carga tributaria y a su vez no cobrar más, creo que iba a contrapelo de lo que estaba previsto en esa instrumentación si lo hubiésemos aplicado. Y después que habían dificultades para poder aplicar, porque habían muchas empresas interesadas, sufrió varias modificaciones previo a la llegada de nuestro gobierno, que va a ser imposible de instrumentar. Y por último digo que nosotros sí vamos a utilizar parte de ese CITRAC, que es lo que pretendemos que suceda en este periodo, que es comenzar a identificar claramente por dónde transita la carga en las rutas nacionales. Y para eso no hay que hacerlo tan complejo. Hay que utilizar el control satelital, la identificación de la carga, y eso nos va a permitir ser más eficiente en la obra pública, que lamentablemente no aconteció, sobre todo en el último año. Se construyeron obras de mala calidad por no tener presente lo que realmente sucedía encima de esas rutas. Y eso tengo que dejarlo claro, no digo todo el periodo. En el último año se hicieron obras de muy mala calidad, como lo he dicho, que no se permitió ni siquiera inaugurar porque ya están rotas. Ni siquiera estaban planificadas para este periodo porque se estaban construyendo. Y fíjense que tenemos que revisar todo hasta eso. Vamos a tener que volverlas a hacer. Cuando habla del último año se equivoca, porque si habla del último año habla del Ministerio de Heber en el 2020. En realidad él quiere hablar del último año, como lo decíamos en el informativo, de Víctor Rossi, el último año del gobierno del Frente Amplio en relación a obras que él dice que quedaron mal hechas y que habrá que rehacerlas. Nos vamos. González Azmendi en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.